Hoy acudimos a este histórico y significativo lugar a conmemorar el Día del Campesino, un aniversario más de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria que con espíritu democrático y constructivo dictó nuestra democracia en los tiempos fundacionales de la misma. Y un aniversario también, primero, de la creación de la Dirección de Desarrollo Rural por parte del gobierno que tengo la honra de presidir. Y lo hacemos en honor a nuestros productores, a nuestros campesinos, los más preteridos y abandonados en muchos momentos, en una sociedad que necesita tanto de los bienes que allí se producen. Podemos durar varios días con esta chaqueta, podemos durar varios días con el mismo pantalón, pero es muy difícil durar varios días sin comer, porque entonces entramos en huelga de hambre y empezamos a perder la vida. ¿Y quién produce la comida? ¿De dónde vienen los alimentos? Si no es de la actividad creadora, del esfuerzo duro de los hombres y mujeres que desde cada uno de los rincones de nuestra geografía tachirense producen los alimentos con los cuales servimos nuestra mesa. Por eso yo quiero felicitar a todos los productores del Táchira, a todos los agricultores, a todos los campesinos que diariamente dedican horas y horas de trabajo a esa tarea tan importante de producción de los alimentos que necesita la humanidad, que necesita nuestro pueblo. Lamentablemente, ya no somos el primer estado productor de café. Ya no tenemos el volumen de café que generábamos en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, con las consecuencias económicas y ecológicas que la sustitución de este cultivo ha venido produciendo. La ampliación de los espacios urbanizables, el crecimiento de la población y la ocupación de importantes territorios para el desarrollo urbanístico, obviamente que le han quitado espacio a la producción de café y de otros rubros agrícolas. Eso que la Constitución de la República llama la seguridad alimentaria, no se va a conseguir jamás en Venezuela a través de un modelo socialista o comunista, porque los países que han transitado ese camino solo han producido ruina y miseria en sus economías y han liquidado la iniciativa privada, que es la única herramienta con la cual es posible construir un país que produzca alimentos suficientes para sus habitantes. Por eso hoy, desde este histórico patio cafetero, desde este Museo del Táchira, reivindico el derecho de los productores agrícolas del Táchira a la propiedad privada de sus unidades de producción, la defensa de su derecho a la propiedad de lo que su esfuerzo produce y el rechazo al poder colectivista y estatista con el cual se pretende desarrollar un modelo económico diferente en la sociedad venezolana.